Bienvenidas y bienvenidos a Ondas de Interferencias, un espacio en el que conversamos con los y las residentes de Exploratorio, taller público de experimentación del Parque Explora. Hoy estamos con el colectivo Acción Fílmica Disidente, ACADE, un colectivo conformado por el cineasta Juan Sebastián González y el artista sonoro Juan Pablo Trujillo, quienes habitaron nuestro taller entre noviembre y diciembre del 2025 y realizaron una convocatoria de archivos fílmicos, construyeron unos dispositivos muy poderosos de los que ahorita nos van a ampliar un poco más, y con ellos vamos a conversar sobre cine, archivos y fantasmas, que es lo que vamos a invocar en un ritual audiovisual efímero que tendremos en los próximos días. Bueno, yo soy Catalina Rodas Quintero, soy la comunicadora del Exploratorio, también una gomosa de estos temas del cine, los archivos y los fantasmas. Y para empezar la conversación, quisiera leer una frase que fue como muy importante para el trabajo de la maestría que estoy haciendo y que dice: todo aquello que vivió y actuó alguna vez, actúa y vive aún, así como las estrellas que siguen brillando pero ya están muertas. Es una frase de Otto Inmisch, que es un filósofo alemán, y que me trae esa idea de que las imágenes obviamente contienen un montón del pasado, pero que tienen una fuerza vital que se puede reactivar constantemente, ¿cierto? Desde las memorias, que por eso también podemos hablar de los fantasmas que habitan en los archivos fílmicos. Y bueno, la idea es que nos vamos por aquí para empezar esta conversación. Lo primero que quisiera hablar con ustedes es que cuando tuvimos los primeros encuentros acá en el Exploratorio, ustedes hablaban de, pues, de un asunto que me parece como muy poderoso, y es el hecho de hacer cine sin cámara. Entonces, quisiera que nos contaran sobre esto. Ustedes, ¿en qué momento, vos, Juan Sebastián, como cineasta, vos, Juan Pablo, como artista sonoro, deciden, bueno, vamos a hacer cine, pero esta vez no vamos a utilizar cámaras, sino que vamos a irnos a los archivos, a construir desde este territorio tan fértil que es el archivo y que ha sido tan importante también en el arte en los últimos tiempos? Primero yo quisiera agradecerte por la invitación, por este espacio para la entrevista, y al Exploratorio, por supuesto, por habernos tenido aquí en su espacio durante un mes y desarrollar esta obra en la residencia. Me parece muy bonita la frase que recitaste en principio. Yo creo que es muy acorde a todo, digamos, como la búsqueda que nosotros tenemos sobre el cine, sobre esos espectros de luz que persisten en el tiempo y cómo nosotros podemos moldearlos. Yo, digamos que el camino del cine sin cámara ha sido uno de los ejercicios que he ido construyendo en una búsqueda, que, digamos, como en un camino que he ido trazando, que a su vez es una búsqueda. Y yo creo que hay otros caminos diferentes al que es habitual en el cine, que tiene que ver mucho con lo narrativo, que es lo propio de la ficción, o los modelos de representación de la realidad, que son los del documental. Entonces, el cine experimental sí que desde el nacimiento del cine ofreció esos caminos, y uno de esos es el cine sin cámara. Y contanos en qué consiste, cómo funciona hacer cine sin cámara. Bueno, digamos que los caminos habituales del cine tienen que ver mucho con el desarrollo de las nuevas tecnologías, el uso de esas tecnologías de punta. Entonces, la industria cinematográfica va dejando, digamos, de soslayo, va dejando atrás muchas tecnologías que ya usó. Esas tecnologías son la base para la construcción del cine experimental. Proyectores de los diferentes formatos, en 8, Super 8, 16 milímetros o diapositivas, son cosas que han ido quedando relegadas con la llegada del video, de lo que se conoce ahora como el cine digital. Y bueno, todas estas cosas son como la materia prima para el desarrollo de otras expresiones artísticas. Lo mismo sucede con las películas. Las películas generalmente van quedando, si no son archivadas, es decir, si no son atesoradas, van quedando en la basura. Y esto es un proceso muy normal, digamos, no todo el archivo puede ser un tesoro, no todas las películas pueden ser atesoradas. Hay muchas que van quedando en los cajones, en los anticuarios o en la misma basura. Entonces, hay una cosa, digamos, todo un movimiento, una expresión artística que se ha nutrido de esos archivos que han quedado ahí y que vuelven, como tú explicabas en principio, a ser usados. Claro, digamos que también en esas grietas de los archivos, digamos, en su mismo deterioro, en, no sé, en los rayones que aparecen, desde ahí también se pueden crear otras cosas distintas a coger una cámara e irse a grabar cosas, sino como, bueno, creemos desde estas otras experimentaciones, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, de acuerdo con esto que nos estás contando y la práctica que ustedes han realizado, los trabajos, los experimentos, ¿cuál sería el concepto que le dan al cine? Que me imagino que es uno distinto, disidente, como el nombre de ustedes, al que estamos habituadas y habituados, de sí. Que vamos al cine y vemos una película y compramos crispetas. Claro, totalmente. El camino del cine experimental siempre ha sido ese camino alternativo. Es decir, ya hay una concepción que yo diría que es metacinematográfica. Es un cine que se piensa a sí mismo, un cine sobre sí mismo. Entonces ese camino y esas, digamos, esos medios de producción diferentes ofrecen unas posibilidades estéticas diferentes. Y eso pasa por todas las etapas del cine, desde su concepción hasta la realización misma de la obra. También desde cómo se financia la obra, ¿cierto? Porque no es lo mismo hacer una película en Hollywood que hacer una película en Latinoamérica. Esto es, digamos, esto ya está muy bien trazado desde los años 60 en los manifiestos que se hicieron en Latinoamérica, como La estética del hambre, Por un cine imperfecto en Cuba, o El tercer cine. Entonces, digamos que sí, esto es un camino muy disidente, muy alternativo. No es periférico, porque no fue que nos quedamos por fuera de esas dinámicas, sino que escogimos nosotros mismos un camino diferente. Y una cosa muy linda también de estas formas de hacer cine es que nunca se ve la misma película dos veces, sino que es un asunto que implica la presencia de unos cuerpos que están experimentando unas imágenes distintas todo el tiempo, y que a eso quisiera agregarle pues algo que también está incluido en las prácticas que ustedes realizan, y es lo sonoro. Este tiempo de residencia de ustedes en Exploratorio he visto un montón de consolas, sintetizadores, incluso un theremin. Entonces, ¿de qué manera se integra esto de lo sonoro en las prácticas que ustedes realizan y en esa idea de la invocación de fantasmas también, que los sonidos, las interferencias tienen una gran importancia? Bien, bueno, el cine en sus comienzos, como todos saben, era silente, no había forma de reproducir el sonido sincronizado con la imagen. Sin embargo, las películas sí tenían sonido según el teatro. Si era un teatro muy lujoso en una gran capital del mundo, pues había una orquesta que tenía una partitura que iba con la película. También había dispositivos, aparatos que permitían que una sola persona hiciera los sonidos del tren y del silbato y de los golpes de puerta. Esto pasaba en vivo durante la proyección de la película. Nosotros volvemos un poco como a esas prácticas, dando vida a esos archivos que encontrábamos, a este cine sin cámara. Y bueno, se le hace una música a tiempo real de la mano de sintetizadores. ¿Por qué sintetizadores? Porque con una sola aparato de instrumento puedes simular muchos sonidos, puedes sintetizar muchos sonidos e incluso lograr sonidos que no existen, que no son un instrumento musical como el piano o el violín, que también los puedes hacer. Aquí puedes hacer, pues, qué sé yo, sonidos de rayos o de batallas o de animales monstruosos, lo que puedas necesitar según la producción de la película. Aquí en la residencia hemos hecho además una exploración con lo que se llama no input, que es que tomas una consola y la conectas a sí misma, las entradas a las salidas. Y las salidas de audio de la consola las conectas a los mismos canales de entrada a la consola, y eso empieza a generar una retroalimentación, como a despertar los sonidos o la electricidad que está dentro de la misma consola. Y bueno, son unos sonidos muy interesantes, distintos también a cualquier instrumento musical, crujidos o pitidos, y con eso estamos invocando como esos espectros, esos fantasmas de la consola. También estamos haciendo la sonorización de estas películas que nos han traído gracias a la convocatoria y al espacio que nos proporcionó el Exploratorio. Listo, justamente sobre eso quería que pasáramos y es a que nos centremos en la residencia que hicieron en Exploratorio durante este mes de noviembre y diciembre del 2025. Inicialmente ustedes hicieron una convocatoria pública que se llamó Evocando Sombras para recibir archivos 16 milímetros, Super 8, diapositivas de cualquier persona que tuviera un archivo por allá guardado, tal vez que ni siquiera había visto y lo pudieran traer acá al exploratorio para que lo visualizaran. Ustedes incluso hicieron algunas como arreglitos a cosas que no se podían ver o se dieron cuenta de que había algunos archivos que ya estaban dañados y que no era posible recuperarlos. Que me cuenten, porfa, sobre esta convocatoria y qué cosas les llamaron la atención de la convocatoria, qué tipos de imágenes encontraron, si archivos familiares o cosas relacionadas con Medellín, más o menos de qué épocas también. Bueno, yo creo que la convocatoria fue realmente exitosa en el sentido de la cantidad de material que llegó. Y al mismo tiempo hay que decir que las personas que contribuyeron con ese material no fueron muchas. Es decir, creo que fueron 4 personas, pero que trajeron muchísimo material. Un material suficiente como para poder hacer la obra. Lo que daría a pensar que queda mucho material en Medellín, es decir, hay muchísimo material que aún está guardado en esas casas y que bien podría dar lugar a una política, digamos, lo que yo pensaría es que tiene que haber, es necesaria una política de ciudad que desemboque en la creación de una cinemateca. A pesar de que ya hay muchas iniciativas, digamos, desde las universidades o desde otros sectores privados, por crear patrimonio audiovisual, es importante que la ciudad tenga una cinemateca. Y la que hay ahora no corresponde realmente con este tipo de necesidad. Es más bien un ente de gestión cultural que organiza eventos de proyección o que se asocia con otras entidades culturales para hacer conversatorios o proyecciones. Pero realmente una cinemateca es la creación de un microclima, es decir, una especie de nevera que facilite las condiciones para que estos archivos fílmicos estén ahí. Es decir, que no baje de 15 grados, que no suba desde determinada temperatura. Y bueno, esto digamos que eso es lo que haría una cinemateca en principio, fundamentalmente. Y eso es lo que pues, no hay en Medellín. Además de que esa política también debería tener en cuenta digamos, un proceso de formación para que haya personas que sepan cómo tratar estos diferentes materiales, sobre todo los fílmicos, que son un poco más difíciles de sostener que los que tienen que ver ya con el video analógico o las cintas magnéticas. Entonces, sí, creo que esta convocatoria nos deja, digamos, como esa reflexión general, pero para nosotros sí que fue muy exitosa. Es decir, llegaron muchas películas en 8 milímetros, más o menos de la época de Juanpa, yo creo que desde 1940 hasta 1960, en 8 milímetros de una sola persona. Digamos que estos no son archivos huérfanos, que nosotros pensábamos que iban a llegar muchos archivos huérfanos, la verdad es que esta era, digamos, el archivo de su familia, lo que habían grabado sus abuelos desde esta época. Y luego llegaron también archivos en 16 milímetros, estos sí huérfanos encontrados, llegaron 2 películas, y muchísimas filminas también familiares, todo esto, digamos, de archivos familiares. ¿Y sabemos cuál es el origen de esos archivos huérfanos? Pues, o sea, ¿que los encontraron en un mercado de pulgas o cómo llegaron a las manos de estas personas? Sí, los archivos huérfanos precisamente tratan un poco de eso, como de que no se puede establecer su origen definitivamente. Y estos se han conseguido, así como en nuestro archivo, mi archivo yo lo he construido precisamente consiguiendo en anticuarios, regalos o cosas que se van encontrando por ahí, no tienen un origen establecido. Entonces de eso nos llegaron realmente 2 películas que sirvieron, porque sí que llegaron unas 20 películas más en 16 milímetros, pero que ya tenían unas condiciones de proyección irreparables. Este es el síndrome del vinagre, que es esta condición que afecta al triacetato de celulosa específicamente, que es un material que surgió después del nitrato de celulosa, y que afecta completamente las condiciones de la película. Primero empieza con el olor a vinagre, hasta que ya la vuelve completamente seca y arrugada, la emulsión se cae, y entonces esto ya no lo podemos proyectar. O sea, hay que hacer la aclaración de que nosotros no digitalizamos, en este proyecto no se digitaliza absolutamente nada, sino que se intenta pues proyectar en sus formatos originales, con las máquinas propias de cada formato. Entonces, nosotros pues decidimos que estas películas, que sí tienen un valor histórico y para proyectos que quieren darle ese valor, deberían ser mejor digitalizadas que proyectadas, porque pues aquí las iba a dañar el proyector. Las escenas cotidianas de Medellín, ¿qué otros archivos llegaron? Bueno, llegó una caricatura en Super 8 milímetros y dos películas porno en Super 8 milímetros. Listo. Bueno, en la invocación de fantasmas que ustedes van a hacer, digamos que el proyector va a ser ese medium que va a permitir que esas imágenes tengan vida y que puedan activarse las fuerzas de estos fantasmas, pero también ustedes construyeron otros artefactos, unos dispositivos con espejos y que tienen como referentes otras creaciones históricas. Entonces, si nos pueden contar cuáles fueron esos dispositivos que construyeron, cómo los construyeron y los referentes que tomaron para poderlos crear. Sí, bueno, para empezar por ahí, habría que decir que ese camino que hemos ido construyendo en el cine nos ha llevado un poco hacia lo que se llama lo precinematográfico. Como te decía antes, no estar como con las tecnologías de avanzada o los conceptos de ahora, sino más bien un poco en el camino contrario. Entonces, en esa búsqueda nos encontramos con las fantasmagorías. Las fantasmagorías son, digamos, unas formas audiovisuales del siglo XVIII y XVII que se hacían con linternas mágicas y que terminaban siendo ilusiones ópticas en vivo. Esto a través de refracción de la luz, de espejos, de prismas. Y bueno, nosotros quisimos... después de haber hecho una gran investigación al respecto, la construcción de unos aparatos que dieran un poco lugar a esos mismos principios ópticos y físicos. ¿Y cuáles son esos dispositivos? Bueno, nosotros intentamos una cosa que es cine expandido. El cine intentamos que desborde la pantalla. Entonces, pues, a partir de las inversiones de Juan Sebastián y del trabajo de Robertson, una persona pues que recopiló y estudió esto en el siglo XVIII. Teníamos algunas ideas, algunas de ellas exitosas resultaron pues aquí en la salieron bien pues lo que construimos, otras pues intentamos hacerlo y no resultó. Era también un poco pues el propósito de venir aquí a la residencia. Entre ellos pues tenemos una base para una bola de espejos, que eso pues explota la imagen, ya verá pues la gente en la presentación. Tenemos unos prismas, tenemos unos portafiltros también para que nos pase más fácil como el trabajo de intervenir la película, o mejor que la película, el haz de luz del proyector. ¿Qué más? Bueno, y había una pieza muy importante que era un par de carretes para rebobinar. Eso nos permitiría ver las películas de antemano, limpiarlas, hacerle como ese pequeño, ese pues incluyó impresión en 3D y bueno, estuvo también muy bien de la residencia, como que sale uno pues de su rutina diaria y incluso de su espacio diario. Y entonces estuvimos pues aquí habitando el lugar y luego yendo al centro a buscar dónde son las partes, los espejos, las telas. Sí, un poco lo que decía Juan Pablo es que este cineasta, pues si se le puede llamar cineasta o este fantasmagórico de la época, dejó unas memorias de cómo él había construido estos aparatos de refracción de la luz y cómo había creado estas ilusiones ópticas. Entonces nosotros pues sí que nos basamos un poco en eso, pero él hizo su proceso de creación durante años, Entonces era todo un reto en un mes nosotros poder llevar a cabo este tipo de cosas. Sin embargo, la residencia nos deja, digamos, como todo un campo de trabajo para continuar, lo que ha potenciado ya una obra que nosotros teníamos, que como bien dice Juanpa, estaba muy enfocada en el cine expandido, en que el cine no vaya en una sola dirección, digamos, a la hora de la proyección, pues, que rompa la cuarta pared y que empiece a expandirse por todo el espacio. Entonces nosotros ya teníamos esas inquietudes y pues aquí con la residencia logramos potenciar mucho todo eso. Creo que eso es muy lindo de los procesos justamente, porque las preguntas y la experimentación a través de esas preguntas trae nuevas preguntas, unas nuevas ideas, entonces seguramente van a venir otros proyectos muy interesantes que ojalá nos compartan. Y digamos que, bueno, los archivos para el trabajo que ustedes realizan es la base que se combina con otras cosas, que como hemos venido hablando, los dispositivos, los proyectores y demás. Pero los archivos son en esa base de la invocación de los fantasmas y el concepto de archivo, pues digamos que ha tenido como muchas variaciones a lo largo del tiempo. Inicialmente, digamos que tiene mucho que ver con la conformación de los estados modernos, con esa idea de que se conserva lo valioso para ese estado. Incluso se piensa el archivo más bien como un lugar. Pero luego llegan corrientes filosóficas más críticas que tenemos a Foucault y que nos dicen como no, el archivo no puede verse solamente como un asunto ingenuo, sino que hay un montón de relaciones de poder que contiene, de saber, lo que se puede decir. Entonces, bueno, ese juego de lo que se oculta y lo que muestra el archivo. Y digamos que desde los territorios del sur también han surgido otras ideas como el anarchivismo de Andrés Maximiliano Tello de Chile, que es justamente una revuelta a esas normas del archivo. Entonces, quisiera preguntarles, ¿ustedes cómo entienden el archivo después de este proceso que han venido trabajando con el colectivo, desde las experimentaciones, de recibir archivos de un montón de personas, de tener archivos huérfanos? Como, ¿cuál es la idea que han construido sobre él? Claro, bueno, me parece una excelente pregunta. Primero porque sí que hay un discurso dominante del archivo, generalmente, que tiene que ver con la restauración y la conservación, el catálogo del archivo y cómo se conserva eso que está ahí como tan sagrado, ahí ese tesoro en esas neveras. Y puede ser paradójico porque justo en una de las respuestas anteriores te dije que pensaba que se necesitaba una cinemateca. Y es verdad, es porque pueden ser dos cosas aparte, es decir, es una reflexión bastante paradójica. Entonces, claro, si uno piensa en Henri Langlois, por ejemplo, el creador de la Cinemateca Francesa, es una cosa igual muy loable, porque él defendió todos estos archivos que metió en una bañera para que no los quemaran en la ocupación nazi. Y así es como nace la Cinemateca Francesa. Entonces, esa idea que está, digamos, que carga al cine con esa responsabilidad de la memoria, es también muy loable y debe existir, y al mismo tiempo no debe ser el único camino. Entonces sí, nosotros pues aquí en Acción Quinofílmica Disidente, yo sé muy bien que los archivos que tengo para un archivista tradicional pueden ser un tesoro, y lo que él haría sería restaurarlo y luego digitalizarlo. Ya después de conservado, vendría un artista, un videoartista, un documentalista, lo que quieras, a coger esa digitalización y ahí sí hacer algo con eso, ¿cierto? A darle un dispositivo narrativo y una nueva significación. Pero lo que yo hago en Acción Quinofílmica Disidente puede ser un poco desacralizar esa idea, que es tomar el archivo fílmico y proyectarlo en sus máquinas propias, ¿cierto? Y eso, pues, obviamente puede causar daños, le causa daños a la cinta. Cada vez que pasa la película por el proyector, se desgasta la emulsión. Cada vez hay un accidente, hay que cortar un fotograma. Es decir, esto es una visión muy diferente del archivo. Bueno, y para que vayamos cerrando este nuevo episodio de Ondas e Interferencias, quisiera que nos fuéramos a la idea del fantasma, ¿cierto? ¿Por qué eligieron fantasma, no espectro? Porque digamos que yo lo he trabajado más desde la idea del espectro que pues, desde Derrida, y es de qué manera esta figura tiene una supervivencia a través de la imagen o del archivo después de su desaparición, ¿cierto? Lo que nos pasa, por ejemplo, cuando vemos las imágenes de nuestras muertas, desaparecidas, o incluso personas que no conocimos y que llegan a nuestro presente a través de las imágenes, y que nos rompen con esa idea lineal y progresiva del tiempo, porque o sea, vienen a la hora del pasado, irrumpen el presente y también como que nos traen nuevas preguntas sobre el futuro. Entonces, ¿ustedes cómo invocan esos fantasmas y también cómo conciben a los fantasmas? Claro. Bueno, podríamos empezar por el lado del ritual de invocación, que corresponde mucho con lo que estás hablando sobre el tiempo. En el caso de los rituales de invocación de fantasmas, no solo desde las fantasmagorías de Robertson, sino mucho más atrás, por ejemplo, desde la necromancia griega, tiene que ver mucho con que ese tiempo es sagrado. Y es un tipo de kairos, si se puede decir así, un tiempo que funciona de forma ontológica en sí mismo y que puede, que no funciona de la misma manera en la que nosotros concebimos el tiempo. Entonces, una cosa del pasado puede estar, como tú dices, en el presente sin ninguna mediación, solamente aparece ahí. Sería la mediación del que lo invoca, pero él va apareciendo porque sí, como quiere. Pueden ser imágenes hasta del futuro o, en el caso de nosotros, puede ser acá, del pasado. Las que habitan ese archivo. Y bueno, el concepto de fantasma sí tiene que ver mucho con la aparición, con la idea de que algo aparece, ¿sí? En el caso de los espectros, pues podría ser un espectro de luz, un espectro lumínico, como decías al principio de la entrevista en la frase, el de las estrellas, que es una estrella, por ejemplo, que ya desapareció, pero que aún puede llegar acá esa luz y nosotros percibirla, ¿cierto? Ahora, pues, también hay que decir que en el presente el público, digamos, como el público que tenía Robertson en las fantasmagorías del siglo XVIII es un público muy diferente, por supuesto, al que está ahora. Nosotros ya vivimos rodeados de espectros y de apariciones. Por ejemplo, las del celular. Cada vez que nosotros vemos el celular y podemos llamar a otra persona que está en otro espacio, la podemos hacer aparecer aquí con nosotros y que su presencia esté aquí, que habite con nosotros. Eso no sucedía en las épocas de Robertson, ¿cierto? Es decir, esa gente se maravillaba porque a través de esos espejos aparecían esas fantasmagorías. Ahora ya estamos rodeados de eso, entonces es también un poco un reto, una reflexión, cómo va a reaccionar la gente a la presentación del sábado, porque ya están acostumbrados un poco a eso, es decir, están rodeados de eso. Bueno, pues en lo sonoro, los fantasmas, Juan Sebastián, un concepto que es como ¿cómo lo llamabas? Las psicofonías. Los sonidos que proponemos son un poco espectrales, ambiguos, para que también en el espectador ocurra, digamos, esta aparición. No se trata, pues, tampoco del efecto especial preciso, sino de una evocación. Y de pronto se despiertan en ellos, pues, algunos fantasmas. Lo que decías un poco, me hacía pensar es en qué se detenía la mirada, en qué se tenía esta captura de estas películas, porque realmente era muy difícil hacer cine en esa época, era pues, escaso, era cortico. Gran parte de ese archivo que nos trajeron de 8 milímetros son carretes de 3 minutos. Y uno dice, bueno, ¿en qué se detuvo esta mirada? ¿Qué decidieron capturar? Y bueno, se ven los niños pequeños, se ven los paseos, las reuniones, algunas reuniones como familiares. Bueno, no sé, eso es lo que va un poco como a aparecer y a ser invocado. Eso sería un poco una idea muy alternativa del cine también, que no es el de la representación de la realidad o ese dispositivo para narrar. Sino más bien como un dispositivo mágico en el que estas cosas pueden aparecer, es decir, a eso le llamaríamos la realidad cinematográfica. Por eso un poco el nombre que le dimos a la residencia, que era desconfiar de los espejos, no solamente como pues ese espejo que refleja fielmente el mundo, sino que le abre la puerta a esos otros mundos. En este caso, el mundo de los espíritus. Claro, y no solamente los archivos como pruebas o contenedores de pasado, sino también detonadores de nuevas ficciones. Entonces, bueno, Juan Sebastián, gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por también haber habitado este espacio del exploratorio. Vimos mucho movimiento, construcciones, sonidos, y eso es muy importante para nuestro trabajo. Entonces, gracias también por acompañarnos en Ondas Interferencias y nos estamos viendo. Muchas gracias a ti.